a nuestro amor bajo el sello de un papel. He incitado a la violencia y he citado alegres textos. He usado mi inocencia como arma ante sus gestos. He tenido mis pasiones y pecados que enmarcar. He tenido a tus lágrimas llorando mi avatar. He dado besos al amor y he dado versos a mi rap. Mil caricias al rencor y tu mierda a la fama. He vivido entre tus labios en mis tiempos de dolor.